Fusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Vaya hombre, se me ha... me trae el aire por otro sitio cuando iba a empezar. Comenzamos de nuevo. Hola, muy buenas tardes, noches, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de este tu programa aquí en Radio Esperantia y en el resto de emisoras que sintonizan nuestros programas en cualquier parte del mundo y también, sobre todo, en España. Emisoras por ondas en Canarias, la península, Baleares, etcétera, etcétera. También a través de los reproductores que te proponemos en Facebook, Twitter, Google Plus. Y desde hace ya una temporadita, pues a través de TuneIn, que es una plataforma gratuita de móviles, que simplemente pues te descargas la aplicación, que es gratuita, buscas Radio Esperantia, TuneIn, taca, y ya nos escuchas en directo. Y dicho esto, pues vamos a comenzar. Siempre que inicio un programa digo, me falta algo, creo que me falta algo. Están los búmetros controlados, estoy grabando, los semiveles, pero siempre falta algo, ¿sabes? Hoy creo que lo tengo casi todo. Pues nada, que comenzamos con Fusión, después de despedir al amigo Juan Luis Pérez y su pedazo de programa La Casa del Ratón. Y aquí prestos y dispuestos para acompañarte durante otros 60 minutos. Ya sabes que seleccionamos la música con todo el cariño del mundo y esperamos y sobre todo deseamos que disfrutes plenamente de todo lo que te hemos preparado. Bienvenido, bienvenida, que comienza Confusión. Y comenzamos con una joya. We grow fertile earth to abundant seed, blade of grass to ancient trees, shy flower into the sweetest fruits of love. Bent to remember only the faintest hints of truth. It started a long time ago. So many in our numbers, no longer recognizing each other as kin, and love becomes a concept, not a necessity. Now that we labor to be family. Llegó a mis manos este disco y empecé a escuchar temas y temas, y no lo suelo hacer habitualmente, pero hoy vamos a escuchar tres temas de este disco. Se llama Roots of Love, la música que escuchas, de un dúo llamado The Fluxiest. Espectaculares. Y un álbum que se llama Fluetry Rebirth. And let the roots of love Tandiswa Madhwali es la vocalista que acompaña a Dave Fluasley, que es Natalie Stewart. Eran un dúo, pero al final es la que lleva pues prácticamente todo el peso. Con ella hemos comenzado Confusión, este pedazo de álbum del año 2012, absolutamente recomendable. Una verdadera gozadita. Se llama Adriana Evans y este es un temazo también, se llama Suddenly. Tranquilita, otra vez empezamos así como un cañón con música potente, ritmos endiablados. Pues hoy tanto el primer tema de Fluasid como este de la vocalista Adriana Evans, Suddenly, más tranquilitos. Pero bueno, ahí tenemos de todos, ya ves, de todo quería decir. Te mandamos el cordial saludo, tanto si acabas de sintonizarnos como si ya llevas un ratito con nosotros aquí en Radio Esperantia y en el resto de emisoras que sintonizan nuestros programas en internet, Facebook, Twitter, TuneIn, a través de móviles. Y ya sabes que en esperantia.com y en radioesperantia.com, si no escuchas los programas en directo, los tienes todos en formato podcast y para escucharlos, pues, muy cómodamente. Najim, The Smooth of Side of Soul, con Phil Perry, ese pedazo de vocalista que sigue todavía en la brecha. Just to fall in love. It feels right, just to fall in love. This is not a time for faking. Let's take tonight so that we can have a chance for love. You're on the floor, your body and mind are shaking. Just lose control and see where it might take us. Give it a go so that we can have a chance at love. So darling, don't let go. Your baby, yeah. Just to fall in love with you. Just to fall in love. Side of Soul con Phil Perry. En este tema que nos encanta, Just to Fall in Love. Esto es Confusión y ya sabes que te acompañamos. Compartimos contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Todos los días, entre las 11 y las 12, horario peninsular español. Si te encuentras en otros lugares, como por ejemplo la amiga Alejandra, que habitualmente nos escucha en Mar del Plata, tiene 4 horas menos. También en Utah la amiga Bego tiene 8 horas menos, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos con un jinguerito. No, es que ese fue una promo que le iba a hacer yo a Franjota hace mucho tiempo, bueno. Pero que al final no la hice. La de Piratas del Caribe. ¿Ah, sí? De la confusión, ¿no te acuerdas? Nuestra confusión es diferente. Como un amigo Ramón Corominas está por aquí, pues lo cogí y... Ya hemos grabado eso de si Prince tuviera un iPad, escucharía este programa. Si Prince sintonizara TuneIn, pues tendría nuestro programa, etcétera. Pero están peinando los singles. Eso de momento he cogido uno así rapidito. Que está todavía en fase de preparación. Count Basic. La banda de ese pedazo de vocalista Kelly Sae. Love and Light. Ellos son austríacos. The light that shines within your heart lives inside of you, and the whole world is in your head. The light that's burning bright in you, let it shine up through, and the whole fear and smile. All good things in time. Keep your faith and keep your head held high. Obstacles appear, roadmap seems unclear. Never mind, you'll always be alright. Don't think for a minute or a second that you cannot achieve. Honey, you just gotta believe all the good that you do will all come back to you, making the dreams come true. Yeah, let it shine, lives inside of you. No sé con qué temas de Count Basie quedarme, pero estoy seguro que entre los 3-4 estaría este Laugh Alive de su álbum del 2007, que lleva el mismo título, Laugh Alive, Amor y Luz. La banda austríaca que cuenta con Kelly Sai como vocalista, espectacular. Seguramente te suena el tema ese Never Stop, que popularizaron y que luego pues se ha tenido un montón de versiones. Recuerdo la de Tom Brown, que quizá pues me gusta más incluso que la original. Esto es Confusión, aquí disfrutando contigo, compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio y disfrutando plenamente. The Flowsy, este es... Este dúo ahora pues simplemente es Natalie Stewart, que lo hacen muy bien. Floating Rivers, segundo tema que te proponemos hoy de este pedazo de álbum, This Love. Afraid it would fly away. Tried to be all I thought would work. Too much shift in shape. Changed the way I deal with my heart. Opened my hand to find from the shrine. Now I overstand. I can love you in a very deep and special way. I can love you like that. So we can see what love can be. Caught in a web of external dreams, glimpse of the free soul. Time to change how I play this game, accept what I can't control. I'll never give up loving from the heart. I'll open my mind and find I'm in my shrine. Energy aligned. I can love you in a very deep and special way. I can love you like that. I can do what you just say. You know you're ready for this. Let this love flow free. So we can see. I'm not afraid. away, no, I'm not holding on either. Cosmic bound into the ether. I can love you in a very deep and special way. I can love you like that. I can do what you just say if you know you really want this. Let this love flow. Panamá, Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Recordando con este jingle al que empezó a hacer los programas de confusión allá por el siglo VI antes de Cristo, el señor Confucio. Es un pedazo de álbum, un pedazo de vocalista, bajista, contrabajista. Yo he tenido ocasión de verla un par de veces y es increíble. Esperanza Spalding, Radio Music Society, lo que contiene este pedazo de tema, Radio Song. Yourself through the hard times. Traffic won't speed up, so you turn the radio on. But it's the same old stuff that just makes you young. Well, somehow he feels it, and the DJ at the station sends sweet salvation when he starts to play this song. Now you can't help singing along, even though you never heard it, you keep singing it wrong. This song will keep you grooving, keep it moving, play it till it just feels right. Soon as you hear it, God is speaking to you. That's what they do you. Ooh, this song's the one. Keep popping, moving, play it till it just feels right. Speaking to you. Ooh, this song's the one. Keep coming, moving, play till it just be right. Soon as you hear it, words are speaking to you. As if they knew it, yes, this song's the one. Even though you never heard it, you keep singing. Better. And to the song. And until we know that love's okay. Y escuchar a Esperanza Spalding siempre, y mucho más verla en directo. Es contrabajista y también vocalista. Music Radio Society es el tema de este álbum, del título de este álbum, y Radio Song, un poco el que lanzaron como anticipo. Suena muy bien, como puedes apreciar. Esto es Confusión, ya sabes que nos puedes escuchar a través de Twitter, a través de Facebook, a través de Google Plus, en los reproductores que vamos colocando por ahí para que no te despistes. Simplemente pinchando entras y lo escuchas a través de TuneIn, que es una plataforma de móviles. Una vez que te lo instalas para cualquier plataforma, es una aplicación gratuita, y buscas Radio Esperantia y ahí nos tienes. Y si no llegas a los programas en directo, no te preocupes, que tenemos también alternativas en Radio Esperantia .com, y también en esperantia.com, pues puedes escuchar ahí todos los programas. Creo que este es el 227, me parece, o 226. Me inclinaría más por el 227. Pero bueno, aquí seguimos, esto ya sabes. Es un tiempo para compartir juntitos tú y yo música que nos encanta. Ella es violinista, vocalista, bisocalist, Brooke Afford. Se llama The Bisocalist, que es una mezcla entre vocalista y violinista que se ha creado ella, Brooke Afford. Esto se llama Deja Vu y es espectacular verla tocar. Además se le pega prácticamente a todos los estilos, desde música clásica, y ya, lógicamente es violinista. Y la he visto por ahí en actuaciones en YouTube con una orquesta más clásica, pero también pues haciendo funky, haciendo hip hop, haciendo jazz. La música y los estilos no tienen secretos para esta norteamericana Brooke Afford de Piso Calles de Deja Vu. Todos los días al intentar buscar lo más idóneo para la selección musical, pues intento meter un poquito de aquí, un poquito de este estilo, tal. Siempre me gusta poner algo de funky. Y estaba rebuscando entre la música de la SOS Band, ese pedazo de banda de Atlanta, Georgia, y me encontré con otro joyazo. No la había escuchado mucho desde su álbum One of Many Nights, pero suena de miedo. I Only Want You. None as bright as you. For you, oh, I'm a star of the shine. One of Many Nights. Es el pedazo de álbum que contiene el tema ese que le da título, que te lo he propuesto en alguna ocasión. O esta maravilla, I Only Wanted You. Son la S.O.S. Band, un álbum del año 91, One of Many Nights. Y no lo escuché, no había escuchado mucho, así como de pasada, pero me paré a escucharlo detenidamente. Y es una pasada, de verdad. Pues aquí estamos en confusión, cumpliendo ya la primera media hora, pero nos queda todavía, pues no media hora, pero 24 minutos para aprovecharlo. Aquí estamos cada noche acompañándote con 4 horas, 2 en directo y 2 grabadas de La Casa del Ratón y Confusión. Y te damos la bienvenida, tanto si acabas de sintonizarnos o si llevas un ratito con nosotros. Son malagueños, solamente lanzaron esto, a mí me sorprendió porque lo hacían de miedo. Y después de eso, pues se quedó en nada. Insólito Club, siempre que tú quieras. Este álbum que lleva un álbum homónimo y desaparecieron del panorama, pero ya sabes que ocurren misterios con esto de la música, como el que vamos a escuchar ahora. Funky Company, son italianos o eran italianos, grabaron 2 discos y también desaparecieron misteriosamente. Este era el primero y el tema que escuchas, Get Your Body, Funky Company. Get your body. chamar a era este del 95, Tendency of Love, y posteriormente en el 97 lanzaron el Every Time. Curioso, pero después de estos dos trabajos, y a pesar de que tienen dos pedazos de discos, pues desaparecieron. Y lamentablemente, pues desde hace muchísimo tiempo ya no están entre nosotros. Tendency of Love, álbum de presentación de Funky Company. Italianos, esto era el Get Your Body. Y nos vamos con música, pues difícilmente encasillarla, clasificarla. Se llaman Chivalry, que sería pues la traducción de caballería. Yo recuerdo cuando jugaba a Civilization, pues está frito por ir descubriendo cosas para pues integrar la caballería, la chivalry, a tus fuerzas. Esto se llama I'm a Dreaming. Es una banda así un poco curiosa, funky, jazz, new age, R&B, acid, a treasure in you. I'm a Dreaming, un álbum del 2011 de Chivalry. You're more than just a dream, girl, come closer, come close to me. I've waited for this moment all my life. Let me love you while I've been waiting for. Let me touch you while I adore. Let me love you all through the night. Let me kiss you all over, all over, and over again. You are the one, girl, you gave me love. You are the one, you touched my heart. Chivalry, un pedazo de álbum. Te puedes encontrar un poquito de todo, es así, bastante tranquilito, ya te lo anticipo. Desde el 2011, A Treasure in You, Música diferente, ya te digo, tiene un poquito de todo, una pizquita de acid, una pizquita de nuyas, una pizquita de new age, y el conjunto pues nos suena muy bien, muy bien. Casi todos los temas de este álbum están en esa línea, ¿te escuchas? Y realmente pues me ha encantado, quizá pues es para un momento determinado, pero no deja de sonar muy bien, muy bien. Vamos con un trompetista italiano, se llama Franco Baggiani. Se ha complicado mucho. Acid Jazz Funk in Italy. Tiene discos muy diferentes. Es un virtuoso de la trompeta de Siena, concretamente Franco Baggiani. Y tiene discos así como muy de jazz clásico, otros así como ensayos sobre diferentes tipos de música, pero siempre pivotando en el jazz y en la música clásica. Y le pega, picotea prácticamente en todos los estilos. Músico espectacular, Franco Baggiani. Y nos vamos apresurando porque el tiempo no perdona. Y aquí pues te sientas y prácticamente se te va el tiempo volando. Un saxofonista, Michael Bartlett, es británico. Y esto es un temazo, Blissfoot. We'll be right back. música de Michael Bartlett, saxofonista británico, su álbum del 2012, Keep It Moving. Música muy animada, muy movidita. Y el tema que hemos escogido es el que abre el álbum, Blissful. Realmente todo es genial este álbum, como el resto del saxofonista británico, que es inglés, de Inglaterra, lógicamente, Michael Bartlett. Pues seguimos. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Pues me ha pasado una cosa muy curiosa. Iba tan acelerado, digo, va, hoy voy a completar exactamente el horario. Pero bueno, tenía lo de Melaz, que lo pongo siempre al final de la lista para ya fundir con el programa siguiente, en la Casa del Ratón. Y me van a sobrar, pues, son 3 minutos. Entonces, lo que voy a hacer, te voy a dejar escuchar este tema y luego busco otro y me despido, uno que no está en la lista, sorpresita. Son Bliflueshit, Step Out. Ya verás que bien suena esta muchacha. It's time for a new way. If you want to get out, step out, get into this groove. Get out, get down, into something new. Let it take you away. If you want to step out, yeah, out of the comfort zone, and feeling at home in this newness. The same can be hard to maintain if you move to the rhythm your heartbeat beats and refrains. It's a natural mystic thing. Headphones plugged in, this stroll becomes enlightening. I think my afro's grown. If you wanna get out, step out, get into this groove. Son las cosas, que se me coló una canción, pero ya tengo otra, tranquilo. Será por música aquí en Confusión. Pues venga, que nos marchamos. Ha sido un verdadero placer estar contigo. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra, que te espera mañana justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón. Eso de las 23 horas, horario peninsular de España. Mañana más. Y como decimos siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Y para despedirnos, te dejamos con este Down to the Bone. Lo tenía preparado para mañana, pero bueno, lo ponemos hoy. Su álbum del 2011, The Main Ingredients, Watch Me Fly, con Imani como vocalista. Bye bye, que lo pases bien, hasta mañana. try, even if I try. So many times I tried to be over smart, but if I really think about the consequence of loving you, I'd win every single time, 'cause I'm happy without you. Yeah, yeah. I haven't got anything. I haven't got anything on you. No, no. I haven't got anything on you.